La Escuela 223 suena en la radio. Este viernes la escuela suena en la radio. Escuela 223 vuelve a la radio. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Las voces de los chicos, de las chicas, los maestros, las propuestas. La escuela suena en la radio. Todos los viernes de 10 a 12 horas. La escuela suena en la radio por la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles nacieron frutas, naranja dulce, siembra de querubines, sostenido miedo. Hola, muy buenos días, ahí estamos en Radio Fogón. Hola, hola, vamos, ahí salió, ahora sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Tercer programa de La Escuela Suena en la Radio, Escuela 223, hola, buenos días, José. Buenos días, ahí, el sol se escondió, no quiso salir, detrás de las montañas y detrás de la niebla, ahí está, en un momento ya sale nuevamente para todos en la comarca andina. Bien, después de escuchar ese spot de Puchero en la radio, espectacular, me encantó el spot del programa de la gente del mercado de golondrinas, programón, me dieron ganas de escucharlo, me dieron ganas de hacer un puchero, así que bueno, ahí acá estamos. Los lunes. Bien. Los lunes el programa del mercado rural de las golondrinas. Bueno, Mercedes, un programa más, un día más, un viernes más, el viernes 21 de mayo del 2021. Estamos acá, un programa más, como recién decías, el tercero de esta segunda temporada, temporada 2 de La Escuela Suena. Sí, quedamos del año pasado tan satisfechos con el resultado que volvimos y acá estamos, mientras que la presencialidad, las nuevas medidas lo sigan permitiendo. Exactamente. Bueno, como todos saben, o si no saben, ayer habló el presidente a las 8:30 de la noche, 9:30, bien, no sé específicamente, pero bueno, para mencionar de nuevo unas medidas más restrictivas con respecto a la pandemia. Sabemos que, bueno, están pensando en un confinamiento por 9 días, se supone que son 3 días hábiles, en los cuales tenemos que guardarnos todos en casa por un tiempito para frenar la cantidad de contagios. Deberíamos, no tenemos información todavía qué pasa con Chubut y especialmente acá en la comarca. El decreto que leyó anoche Alberto, el presidente Alberto Fernández, es un decreto nacional, pero bueno, como los últimos DNU no fueron acatados al pie de la letra por todos los gobernadores, entonces vamos a esperar a ver qué pasa con la localidad y con la provincia del Chubut, con las clases, que es lo que nos incumbe, ¿sí?, con las clases presenciales, teniendo en cuenta que la semana que viene también tenemos dos días que no hay clases, el martes 25 de mayo, feriado nacional, y el 24 era feriado puente, se lo sacó, no era feriado puente, y ahora vuelve a ser feriado puente. Sí, sí. Y con las medidas que anunció el presidente anoche, así que bueno, si llega alguna novedad en el transcurso de la mañana la daremos a conocer. Exactamente. Y si no, atentos a los grupos, a los mensajes, que eso se divulga rápidamente, sí, por todas las redes sociales. Y bueno, estaremos atentos a ver cómo será la semana que viene. Exacto, estaban esperando, hace un ratito hablamos con Norma, la directora de la escuela, y nos contó que estaba esperando novedades de supervisión, que no había llegado nada a nivel correo de la escuela, pero que creía que la provincia del Chubut adhería a las medidas nacionales, pero no hay nada todavía concreto que va a pasar la semana que viene con respecto a la presencialidad. Por supuesto que continúa la propuesta de manera virtual, con cuadernillos, con estas propuestas que hacemos. Bueno, de alguna manera la radio también sabemos que forma parte también de ese, de, digamos, este tipo de propuestas, de sentarse, escuchar a los compañeros, a las compañeras, escucharse a sí mismos, que es tan gracioso escucharlos en la radio. Para mí, los nenes se divierten mucho una vez que aparecen sus vocecitas en la radio. Así que bueno, hoy tenemos de todo, José, en el programa. Tenemos coplas, tenemos audio de casi todos los grados. Sí. Sí, tenemos libros de tercero, tenemos alguna... Cuentos de quinto. Sí, estaba leyendo acá y Lobo, más Lobos. ¡Au! Que el otro día tuvimos una primera entrega de Lobos de... Esto es de primer grado. De primer grado. Continúa. ¡Qué miedo! Tenés que hacer tu lobo también, José. No hay luna, pero igual los lobos pueden aullar igual. Yo tengo que estar en situación de luna, medianoche, sí. en la estepa patagónica. Ah, perfecto. En piedra parada, imagínate, una luna llena. Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos más lobos. Tenemos ¿Ronda de curiosidades hay? Tenemos curiosidades, sí. Como un segmento que se fue armando espontáneo. Me encanta que haya curiosidades, que los chicos busquen, que curioseen, que nos cuenten cuáles son sus búsquedas. Exactamente. Me encanta. Tenemos audios de Quinto B, sí. Uh-huh. Que se estuvo trabajando con la libertad y el trabajo. Entonces ahí hubo una conexión y audios muy interesantes y algo que nos encanta es esto cuando también los chicos y las chicas ya empiezan a ser críticos y a tener su postura, su propia opinión. Uh-huh. Es lo por lo que vamos a la escuela, ¿no? Exactamente. A tratar de buscar y poner en palabras conceptos como libertad. Sí, uh-huh. Cosa que no lo hacemos habitualmente, a nosotros mismos nos cuesta. Bueno, ¿qué es para vos la libertad? ¿Cómo? Yo, ¿qué? Ayer lo hablábamos en el aula, esto de que, bueno, 2 más 2 es 4 y el que dijo 3 está mal, el que dijo 5 está mal, y no hay discusión, es 4. Pero la libertad, cuando ya empezamos a hablar de nosotros y ponerle palabras a nosotros, a lo que pensamos, lo que sentimos, a nuestras dudas, nuestras incertidumbres, certezas, es un ejercicio muy lindo y bueno, salen cosas muy interesantes y bueno. Tenemos audio de Quinto para escuchar sobre libertad y trabajo más adelante. Perfecto. A mediados de la mañana, más o menos, a las 11 del mediodía, está estipulado una entrevista con una persona, un ingeniero que trabaja en el INTA, que nos va a comentar acerca de todo el proceso de reforestación que se está haciendo en la zona o que se va a empezar a hacer. Bueno, nos vamos a sacar todas las dudas. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la importancia de reforestar post incendio las zonas afectadas y también queremos saber a grandes rasgos cómo se viene trabajando con esa temática, porque bueno, la semana también hubieron situaciones en la zona con respecto a los árboles. Bueno, queremos ver y escuchar la mirada de un profesional que está trabajando en la actualidad junto con otras instituciones sobre la reforestación de plantas nativas. Sí, muy interesante y bueno, muchas preguntas para hacerle. Uh-huh. De qué manera ayudar, por ejemplo, cómo podemos colaborar nosotros, ciudadanos comunes, cómo podemos aportar tanto a lo que ellos están emprendiendo, quizás también nos dan idea de cómo nosotros hacer en nuestros lugares más cercanos, en casa de amigos, que tenemos un montón de gente conocida que se quedó sin un patio, uh-huh. sin un patio con árboles, sin plantas. Entonces, ¿cuáles serían nuestras también actividades que aportarían, que ayudarían a que esto vuelva a estar verde lo más pronto posible? Perfecto. Tenemos los juegos de segundo, no nos olvidemos. Segundo grado estuvo jugando en la escuela un montón y nos cuentan cuáles son sus juegos preferidos. Porque, bueno, la semana pasada la burbuja contó. Ahora la burbuja B cuenta. Y así nos va a pasar, que muchas veces los contenidos que suceden en la radio están vinculados porque, bueno, tenemos alumnos presenciales una semana y a la semana siguiente el mismo grupo volvemos a tener presencial otra burbuja, pero del mismo grupo. Exactamente. Bueno, y muy interesante esto que vos decías recién de escucharnos y que ellos escuchen y ellas. Entonces, hay alumnos y alumnas que ya están participando por segunda vez. Y entonces eso hace que vayan tomando confianza y es un desafío muy lindo esto de poder escucharse, ¿sí? Es un desafío, es como escucharse en otro lugar y que salga para muchos al aire, está muy bueno. Así que, como siempre decimos, también esperamos audios de mamás y papás o abuelas que en algún momento tuvimos sobre nada, opinando sobre alguno de los temas, mandando algún audio sobre un cuento o una adivinanza o lo que quieran compartir. También están invitados los adultos. Buenísimo. Marita, hasta no tenemos que olvidar que hoy está Marita, que nos trae todo un trabajito de investigación que estuvo haciendo acerca de las mujeres que formaron parte de la gesta revolucionaria. Recordemos que la semana que viene, para la escuela, es tan importante el desarrollo del trabajo con la efeméride del 25 de mayo, y tenemos a Marita, que nos va a hablar sobre las mujeres en la Revolución de Mayo. Bien, sí, es un tema importante dentro de la escolaridad, ¿sí? Pero también es importante el tema de cómo se encara y cómo lo vemos diferente hoy a lo que lo vivimos nosotros allá hace mucho tiempo, un 25 de mayo, ¿no? Hoy ya aparece, por ejemplo, esto que viene Marita, que nunca fue tratado en las escuelas como... Ah, habían mujeres y tuvieron un rol. Digo, esto también que lo vamos charlando en el aula, de cómo las mujeres con el tiempo logran ciertos derechos e incentivamos a que sigan buscando y peleando por sus derechos, ¿sí? Y esto se logra desde siendo muy joven. Entonces en la escuela también, esto de que las mujeres tienen que tener los mismos derechos, pensar que no hace tantos años que no votaban, por ejemplo. Imagínate en 1810, ayer leíamos en el aula esto de que no... Cuando se arma el primer gobierno patrio, mandan como invitaciones, pero no a todo el pueblo. Eso también, claro, como que ya hoy está en discusión. Y no es la mirada que tuvimos cuando íbamos a la escuela, ¿sí? De que se juntó el pueblo y el pueblo no estaban todos presentes, ¿sí? Ahí leíamos un texto y decías, los que tenían muchas propiedades, los que sabían leer... Y obviamente, ni mujeres, ni niños, ni pueblos originarios, ni esclavos. También eso llamó la atención mientras leíamos ayer. ¿Esclavos? ¿Habían esclavos? Sí, en esa época habían esclavos, se vendían y se remataban. También como para poner en contexto y no quedarnos con el discurso de que el primer gobierno patrio y esas cosas y la libertad. Como siempre pasa en los hechos históricos, se puede ver de distintas formas. Bien, esto y mucho más hay, y mucho, mucho más. Pero bueno, no quería dejar de mencionar que tenemos para los medios de comunicación. Para comunicarse con la radio son, José... Bien, si estás escuchando y querés participar y estar en total desacuerdo con lo que acabamos de decir, también puedes estar de acuerdo, por supuesto. El teléfono de la radio es 917288. Es una característica local, 2944 917288. El mail radiofogon@hotmail, el Facebook Américo Fogón y el blog por donde nos podés escuchar, por donde podés enviar el link para que te escuchen. Por ejemplo, el otro día dije de una tía de España, de alguien del aula, una otra alumna tiene un tío en Colombia, lo dije. Ajá, ¿no? También lo puede escuchar. Genial. La madrina que vive en Madrid También lo puede escuchar a través del blog de la radio, radiofogon.blogspot.com. Escuchar en directo ahora, ya en este momento. Perfecto. O si no, queda colgado para que lo escuche en cualquier momento. Y además, esto se va a repetir el día domingo a las 11. Perfecto. Buenísimo, José. Y también quiero decir a los chicos y a las chicas de la escuela que si quieren mandarle un mensajito a la senio para que lo pasemos en el aire, también pueden mandarlo. Porque bueno, esta semana fue el cumple de la senio Susi, así que quiero mandarle un beso muy, muy grande a Susana. Y si alguno de sus alumnos o alumnas quiere mandarle un saludito, también bienvenido sea, ¿no? Bueno, desde acá nuestro saludo a Susana. Maestra de tercero. Del turno tarde, ¿sí? Como que no nos cruzamos al estar en distintos ciclos, pero bueno, nuestro caluroso saludo de cumpleaños. Buenísimo, gracias. Bueno, José, tenemos cartas de los chicos de Luis Beltrán, de la escuela número 11 de Luis Beltrán, de Río Negro, que enviaron, llegaron acá más o menos el 15 de marzo. La semana pasada leímos más o menos 8 o 9 cartas de los chicos y de las chicas, y hoy tengo más. ¿Por qué tengo más? Tenemos muchas cartas más, porque eran varios grados, sexto y quinto, que nos enviaron cartas. El otro día hicimos eso, como decías, una primera entrega de estas cartas, una primera lectura. Vamos a leer algunas más hoy como para darle un marco y un cierre a esta actividad que habían hecho los chicos de Luis Beltrán, provincia de Río Negro, ahí en el valle de Río Negrino. Entonces, que hicieron esta actividad luego del incendio el 9 de marzo acá en la comarca. Claro. Así que bueno. Quiero contarles una cosita chiquitita. Cada carta de los chicos viene hecha por un sobre hecho por ellos. Cada sobre es diferente, algunos con dibujos, otros sin dibujos, con colores, sin colores. Es un trabajo súper artesanal que hicieron. Bueno, ahora vamos a leer algunas cartas más para agradecer a estos alumnos y alumnas, y bueno, para reflexionar también y agradecer obviamente la solidaridad que esto con palabras nos quieren infundar, este ánimo que nos viene bien a todos. Ando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy las gallinas. Hola, soy Flor, quiero decir que tenés que ser fuerte. Hola, soy Lisandro, quería desearle mucha fuerza, que desde acá sé que es triste lo sucedido, pero desde acá con mis compañeros les brindamos fuerza y que entre todos vamos a salir adelante. Me despido, hice una carta de Lisandro Medina, escuela número 11, y la escribió el 15 del 3 del 21. Porque tenemos la barriga llena de mariposas, la galaxia revela su... Lunes 15 de marzo del 2021. Hola queridos amigos, mi nombre es Julián Torres Loyola. Espero que se encuentren con el mejor ánimo después de todo lo que les ha pasado con sus hogares y la bella naturaleza que los rodeaba. No hay palabras para describir lo que les sucedió. Sé que es muy triste y recuerdo con el pasar del tiempo que desde mi Luis Beltrán querido les mando un fuerte abrazo y cálido abrazo y muchas fuerzas para todos. Ojalá que pronto puedan salir adelante y reconstruir todo lo perdido. No bajen los brazos, entre todos se logra mucho. Reciban todo mi apoyo y nunca pierdan la alegría y las esperanzas de lograr todo lo mejor. Abrazo blande, Julián Torres Loyola. Hola chicos y chicas de Chubut. Cuando nos enteramos de su situación, nos causó mucha tristeza al ver lo que estaba haciendo el fuego. De donde estoy, estamos con mi familia, les deseamos fuerza y fe. Que no pierdan las esperanzas, que todo se pondrá mejor. Que con la ayuda de todos podrán volver a hacer sus casas otra vez. Les dejo todo mi cariño en esta carta y toda mi esperanza. Firma Clara Martina Salas. Queridos amigos de Chubut, en un buen momento se ven afectados por grandes pérdidas. Empezar de nuevo es triste. Y después de perderlo todo, cuando hoy cuesta todo el doble, duele. Pero siempre hay manos solidarias que ayudan. Seguramente en estos días las recibirán y podrán estar algo mejor. Desde Luis Beltrán les deseo mucha fortaleza para que puedan vivir esta dura situación y que podrán seguir abrazando, volver a reír y ser feliz con su familia, en la escuela y con amigos. Soy Lucas, Luca, tengo 11 años, voy a sexto grado de la escuela primaria número 11 de la ciudad de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro. Podrán salir adelante. Hasta pronto, Luca. Hola, soy Isabela Romovi, tengo 11 años, voy a sexto grado. Durante la semana pasada estuvimos charlando sobre lo que les ha sucedido a ustedes. Seguramente deben sentirse tristes, pero no pierdan las esperanzas, que pronto todo estará bien. La gente es muy solidaria y ha juntado muchas cosas para ustedes. Deseo que la naturaleza vuelva a crecer y que los animales heridos se recuperen. Les mando un fuerte abrazo, cuídense. Postdata, voy a la escuela número 11, beso y abrazo, Isabela Romovi. A costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Hola, ¿cómo estás? Te mando muchos cariños y espero que tengan fuerzas para superar esta situación. Desde mi pueblo les enviamos cosas para colaborar. Estamos con ustedes. Los amo. Firma Jesús. Ya no se pelean hoy las gallinas. Hola, soy Jere, tengo 10 años, vivo con mi mamá y mi papá en una chacra en la ciudad de Luis Beltrán. Y bueno, me gustaría que el chico o la chica que reciba esta carta sepa que la escribo con todo mi amor. Decirle también que siento mucho lo que están pasando. Un abrazo fuerte a la distancia. Deseo y les pido a Dios que les dé fuerza para que vuelvan a levantarse. Bueno, me despido. Espero que mis palabras te sirvan de aliento. Y firma Jeremías López. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla. Bueno, y así, bueno, leímos una parte más de las cartas que mandaron los chicos de Luis Beltrán, mandándonos todo el apoyo y la solidaridad. De acá también saludamos enormemente. Le hicimos llegar el programa anterior y le haremos llegar este programa también para que lo puedan escuchar. Agradecemos a la distancia todo el apoyo que nos han enviado y les han enviado a nuestros alumnos y alumnas. Y todo el cariño, qué cariñosas esas cartas, con esos abrazos, besos y hasta un te amo apareció. Muchos corazones dibujados, bueno, muchas, muchas gracias. Claro, esto es lo que decías vos, el tema de las cartas. Recibir un WhatsApp es totalmente frío, ¿no? A veces, por más cosas que nos digan. Pero acá tenemos las cartas en la mano, con sobres, con dibujos, corazones de colores. Sí, con lapiceras diferentes, con lápices de colores, con dibujos, con papeles de colores distintos, cada una un tamaño diferente. Están buenísimas porque, bueno, tienen la impronta de cada niño y cada niña y la manera de decir de cada uno, de ser. Eso está buenísimo. Claro, y el hecho de estar en carta revaloriza mucho la actividad. Sí, sí. Es muy lindo. Sí, se escuchan los papelitos. Abrir el sobre, sí. Ver la carta, ver. Habían corazones ahí dispersos y recortados. Sí. Brillitos. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, pausa musical y seguimos. Tenemos un montón de cosas. Siguen llegando audios me acaban de llegar algunos de sexto grado. Qué ¿sí? bueno. Que quizás no se animó ayer y hoy se animó y mandó el audio. Exacto. Buenísimo. Así que ahí estoy recibiendo de Jeremías, que ayer lo vi y estaba ahí nervioso con el audio. Bueno, hoy ya llegó y lo mandamos un ratito. Empezamos musicalmente la mañana de la siguiente manera. Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja. Cuenta un sauce llorón que la oía cantar junto al agua dorada. Calor, un sabor que no alcanza. Corre la canción por mis pagos de allá, agua dulce y salada. La parada esperanza. Levantaba la helada. más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó la parada Esperanza. Escuela 223 suena en la radio. Este viernes la escuela suena en la radio. Escuela 223 vuelve a la radio. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Las voces de los chicos, de las chicas, los maestros, las propuestas. La escuela suena en la radio. Todos los viernes de 10 a 12 horas. La escuela suena en la radio por la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Bien, segundo bloque de la escuela suena en la radio y volvemos con recomendados. Recomendados, ¿qué tenemos para recomendar, Merced? ¿Tenemos recomendaciones? Tenemos recomendaciones. Hay recomendaciones de libros de tercer grado. En esta oportunidad son sus libros preferidos. El sol guardó su pincel. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recetas. Series. ¿Por qué no? Contenido visual. Series. Autores. Las recomendaciones. Recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Películas. Contenido visual. Autores. Las recomendaciones. ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Música. Actividades. Actividades. Juegos. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Vamos con la primera. Sí, ¿cuál es tu libro preferido? Mi libro preferido son los libros de los animales. Los libros de los animales. ¿Y qué te interesan de los libros de animales? Me interesan porque tienen mis animales preferidos, los que me gustan. ¿Qué animal te gusta? Me gusta el león, el tigre, la pantera negra, el puma. Y también me gusta el zorro. Buenísimo, bueno, muchas gracias. ¿Dijiste tu nombre? No, mi nombre es Luan. Luan, bueno, muchas gracias, Luan. Bueno, tercer grado ha participado y nos ha contado sus libros preferidos. Esa y mi libro preferido es Caperucita Roja. Muy bien, ¿y por qué te gusta Caperucita Roja? Porque los animales salvaron a la abuela y a la... Caperucita Roja. Mira vos, ¿y qué animales? Unos animales de los bosques. Ah, mira vos. ¿Y con quién lo leíste a esa historia? Sola. Sola. Bueno, muchas gracias, Brisa. Bien, ¿con quién estoy? ¿Y cuál es tu libro preferido? Maya y mi cuento favorito es la... Caperucita Roja. Ah, la Caperucita Roja. ¿Y qué te gusta de esa historia? Como a Brisa, que le gusta también. Todo. Todo, cómo empieza, cómo termina, toda la historia. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias. ¿Y cuál es tu libro preferido? More. Mi libro preferido es Cenicienta. Cenicienta. ¿Y qué te gusta de Cenicienta? porque aparece el personaje que me gusta y también el color que tiene me gusta. Qué bueno, bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas y cuál es tu libro preferido? Mi nombre es Sam. A ver, ¿cuál es el título? Sí, ¿tu nombre es? Mi nombre es Abril y mi libro preferido es La Blancanieves. Ay, Blancanieves. ¿Y con quién has leído esa historia? Sola. Sola. ¿Y qué te gusta? Me gusta porque es un libro muy lindo y aparte aparecen los personajes que más me gustan. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Abril. Porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación. Bien, ahí aparecieron contándonos Maya, Abril, More, Brisa y Luan sobre sus libros preferidos. Aparecen mucho, mucho los libros tradicionales. Aparece la Cenicienta por ahí en una nena. Aparece Caperucita Roja. Y el rol, mirá, de los animales que salvan a la Caperucita. Esa versión no la tenía tan clara. Pero bueno, buenísimo, buenísimo. Claro, acá vienen los cuentos que se vienen leyendo en la casa desde chiquitos. Y de chiquitas, ¿no? Bueno, buenísimo, La Caperucita Roja, que como podemos ver, hay nuevas versiones. Sí. Han sido modificadas a la tradicional versión que conocimos todos allá hace bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, hay varias reversiones súper interesantes donde, bueno, tienen propuestas completamente inquietantes que no tienen nada que ver con la propuesta tradicional. Pero bueno, también es interesante conocer la tradicional como para poder contraponerla. Sí, en algún momento sé que si me está escuchando Gaby, la señora de cuarto, está trabajando con cuentos tradicionales y en algún momento vamos a tener un segmento donde va a ser exclusivo de cuentos tradicionales y las nuevas miradas y las críticas también a lo que se transmitía en esos cuentos tradicionales, ¿no? Pero vos fíjate esta nena que ve que los animales salvan a Caperucita y a la abuela y bueno... En mi infancia el que salvaba era el cazador, era el hombre. Bueno, no, hay otras propuestas. Hay animales que salvan, se salvan solas entre ellas, tanto la abuela como Caperucita. Caperucita engaña al lobo en otras oportunidades y es el lobo el que termina pasándola súper mal. Claro, porque... Se hacen amigos en otra, bueno. Sí, esto de que hablamos con Gaby el otro día, de cómo en todos estos cuentos el salvador es, como decís vos, casi siempre es un hombre, un príncipe azul. Sí, bueno, las nuevas miradas y por suerte, ¿no? Que hay unas críticas a esto para poder analizar todo lo que nos llega y no reproducirlo libremente sin un cuestionamiento mínimo, ¿no? Exactamente, y hace tan mal el tema de repetir y sin pensarlo que bueno, bien, para eso estamos. El ejercicio es pensar todo lo que hacemos y decimos. Cosa que no es fácil. No. Así que vamos por los cuentos de Caperucita Roja. Roja, tenemos más audios. Bien. Vamos a escuchar. ¿Libro preferido? Mi nombre es Candela y mi libro favorito es La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, ¿qué te gusta de esa historia? Me gusta que aparece mi princesa favorita y también me gusta mucho que la bestia, en realidad, aunque no era muy linda, era muy buena. Qué bueno. ¿Y qué, con quién has leído esa historia? Con mi mamá. Con tu mamá, buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuál es tu libro preferido? Yo me llamo Dante. Mi libro preferido, el de antes, fue cuando mi hermano salió de la escuela, trajo y me encantó. ¿Y cómo se llama ese? Se llama El pulpo está crudo, de Luis María Pesetti, ilustraciones de... De O'Keefe. Y el editorial es... Alfaguara Infantil. Qué bueno, buenísimo, gracias Dante. ¿Y qué te gustó de El pulpo está crudo? Tiene algunas cosas que... ¿Son graciosas? Son re graciosas. Re gracioso, está buenísimo. Bueno, muchas gracias Dante. Espera. Ah, bueno, decime, ¿qué más? Y Natacha, que también... que se preguntaba, ¿se puede quemar un incendio? ¿Se le pueden poner aritos a los perros varones? Y etcétera. Ah. Bueno, muchas gracias. ¿Te llamás y cuál es tu libro preferido? Yo soy Donaldo y me gusta ¿Qué hay en el espacio? ¿Qué hay en el espacio? ¿Y qué vas a encontrar en esa historia? En ese libro. Entre la cosa de la luna. También. ¿Del espacio exterior? Sí. Todas las cosas, los cohetes, sí. Las estrellas, los asteroides. Sí. No, si no, a veces las estrellas jugar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Donaldo. ¿Cuál es tu libro preferido? Es el que, y mi libro es El gato con botas. El gato con botas, buenísimo. ¿Y qué te gusta de esa historia? Que por cierto a mí me encanta también. Porque el gatito tiene mucha espada y consigue oro. Y consigue oro, es un héroe el gato. Sí. ¿Y viste las películas también o solo leíste la historia? No, la historia de las películas. Ah, y también la historia y las películas. ¿Y qué te gustó más, el libro o la peli? La peli, pero el libro es interesante. El libro también es interesante, es diferente. Bueno, muchas gracias, Eric. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar. Bien, pasó Candela, Dante, Donaldo y Eric contando sus libros preferidos. Y acá aparecen de nuevo tanto las princesas. Está buenísimo, ¿eh? Sí, sí, son miradas, está buenísimo. Sí. Y aparece El pulpo está crudo, de Pesetti, aparece Natacha y aparece, mirá qué interesante, una recomendación de un hermano que cala hondo. Esas recomendaciones de los chicos, de los hermanos, son fundamentales, me encantan. Claro, cuando tenemos libros disponibles en casa o en los espacios, es mucho más fácil llegar a ellos, ¿no? Es la importancia de estimular, a veces dejándolos ahí. La biblioteca de la escuela está disponible para todos y todas las alumnas y los alumnos y pueden usarla. Y se han acostumbrado durante estos años a hacer un uso intensivo, uh-huh. Tanto como para retirar, como para, bueno, ahora ya no se puede tanto, de ir en los recreos. Muchos prefieren ir a la biblioteca durante el recreo a leer, a repasar, a buscar otro libro, a intercambiar. Bueno, ahora no podemos, por situación de COVID, no podemos estar tan juntos en ese espacio, pero vemos que todos se llevan, todos se traen, cambian. Está buenísimo, sí, ya sí, se hizo un hábito. Se hizo un hábito, se habla de libros, se recomiendan, que es tan importante, tan importante para trabajar, para trabajar no sería, sino para desarrollar toda la parte simbólica que tiene, ¿no? La cultura escrita. Y aprovecho esta oportunidad para contarles que la biblioteca de la escuela sigue funcionando, por supuesto, como toda la escuela. Hablo de ayer, cuando estaba la presencialidad. Ahora, con el confinamiento, por supuesto, veremos que no. Pero bueno, el protocolo de la biblioteca, no sé si alguna vez lo dije, lo comenté. Se trata de que pueden ingresar dos niñes por recreo. Entonces sucede que estábamos acostumbrados a entrar todos juntos, a disfrutar, a jugar. Y bueno, no se puede hacer como antes. Los chicos lo respetan. Se entran con alcohol en gel, se ponen, entran por supuesto con el barbijo, tienen las distancias. Otro de los protocolos de la biblioteca es curiosear muchos libros, sino van mirando los lomitos y van eligiendo, van viendo por los sectores, saben que les gusta la leyenda, entonces se van al sector de leyendas, les gustan las historietas, van a la parte de historietas, les gustan los libros de ciencias y se van a la parte de ciencias, de libros del espacio, libros del cuerpo humano. Bueno, lamentablemente no podemos hacer esas exploraciones que hacíamos antes, largas, y que podíamos disfrutar, sacar todos los libros, sacar, poner, bueno, no más, por ahora. Esperemos que en breve podamos hablar de otra cosa y que el protocolo se modifique. Pero lo bueno es que se está usando la biblioteca, sí, sí. Y están pudiendo sacar y renovar libros permanentemente, ¿sí? Así que bueno, y esto lo remarcamos nuevamente. Llegó un libro a la casa a través del hermano más grande. Sí, me encanta. ¿Sí? Y eso hizo que, no me acuerdo el nombre, ¿quién era? De un alumno. Dante. De Dante, de segundo. Se haya interesado por ese libro. Sí. Y lo contó con una una solidez, quiere decir que lo remanipuló al libro. Sí, totalmente. Sí, recontra, totalmente, lo leyó, lo dio vuelta. ¿Sabe? Fíjate cómo nos contaba la protagonista, las dudas existenciales de la protagonista, que le preguntaba a la mamá, Natacha, personaje muy famoso de Luis María Pesetti, que le preguntaba a la mamá, ¿los incendios se pueden quemar? Cuestiones súper ridículas, ella siempre está ahí preguntando cosas que son súper graciosas. No, me encanta que entre las familias se hable de literatura, se hable de libros, y bueno, desde la escuela intentamos fomentarlo, y bueno, desde el espacio radial también. Hay una recomendación más que llegó. Tenemos una más. Bueno, tenemos ahí como para enviarla, a ver. Hola, chicos. Y quería recomendarles este libro. Reels Play y el hechizo de la luna llena. Es un youtuber famoso en que se encuentra Invictor, Reels, Trollino, Timba y Mike. Pero en el youtuber de verdad, los compas, aparecen un montón más. 5. Hay uno que no lo nombraron, se llama Sally. Es un gato que su apodo es rata porque siempre le roba los diamantes a Mike. Bueno, se trata de que Rius cree que existen los dragones y la magia, y los otros amigos no le creen. Invictor es el único que les cree. Y después el rey les termina creyendo. Trollin, que es un niño, le termina creyendo, y Mike va con él porque Trollino es su... ¿cómo decirlo? Bueno, como decía, es su niño. Y Timba le termina creyendo porque los otros son sus mejores amigos. Va, porque son sus mejores amigos. Y si te gusta, qué suerte que lo puedes comprar. Y si no te gusta, voy a hacer a la otra persona que le guste. Como a mí, que yo lo tengo. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos otro día. Si puedo hacer de vuelta esto. Nos vemos otro día. Nos vemos, chicos. La noche brilla original después que tú la miras. Y en ahí pasó Felipe recomendando un libro de un youtuber que se llama Invictor y de un montón de otros personajes que aparecen en esa historia, El hechizo de la luna llena. Bueno, un libro de un nivel de imaginación importante. Muchas gracias por tu recomendación. Y pasamos a los cuentos que mandaron de quinto grado. Bien, vamos con el cuento. Perfecto, a ver. Ahí estamos buscando. Sí, el cuento quinto, lo tenemos ahí. Estamos trabajando acá con el celular y con todas esas cosas, con el distanciamiento, protocolo COVID-2021, ¿sí? Bien. Con nuestros alcohol en gel y... detrás. Bien. Del vidrio y esas cosas, separados más de 2 metros. Sí, te veo allá lejos, sí, Mercedes. Casi ni te veo. Estamos acá con el cuento de Lucía Ferreira. Es un cuento de Virginia Woolf, la historia de Virginia Woolf. A ver. Virginia Woolf, escritora. Había una vez una niña que vivía en Londres y creó su propio periódico. Sobre su familia, esta niñita se llamaba Virginia. Virginia era una ingeniosa... culta y muy sensible. Siempre que algo malo pasaba, se sentía sumamente triste. Durante semanas, cuando estaba contenta, era la niña más alegre del planeta. Vivió intensamente, escribió Virginia en su diario. Virginia padecía una enfermedad llamada depresión y los cambios de humor la afectaron siempre. Sin embargo, sin importar su estado de ánimo, siempre escribía. Llevaba un diario y escribía poemas, novelas y reseñas. Escribir le permitía ver sus propios sentimientos con más claridad y de ese modo alumbrar las emociones humanas. En general, había alguien a quien Virginia amaba tanto como la escritura de su esposo Leonard. Virginia y Leonard eran intensamente felices juntos y se amaban con locura. Pero a veces la depresión de Virginia le hacía difícil sentir alegría en ese tiempo. No había tratamientos efectivos para la depresión, además de que mucha gente no creía que fuera real. Hoy en día, la depresión tiene tratamiento, ya sea que esté feliz o triste. Algo intermedio siempre es buena idea. Registrar tu estado de ánimo en un diario. Podrías convertirte en una gran escritora como Virginia y ayudar a otras personas a entender sus emociones y llevar vidas llenas de sueños. Bien. Bien, gracias, Lu. Buenísimo. Me encantó esta historia. Y hacia el final nos propone Lucía que podamos escribir sobre nuestros estados de ánimo, como hacía Virginia Woolf, que escribía sobre sus estados de ánimo y así se convirtió en escritora. ¿Por qué no? Está buenísimo escribir cómo estás hoy, cómo te sentís, malhumorado, contento, triste, ofuscado, no sé, tantas cosas, irritado, irritada, no sé, porque justo ahora te veo a vos y hablo. Ah, irritado. No necesariamente, contento, bueno, no sé. Tiene que ver con eso, de que. Interesante, está buenísimo. Que también lo decíamos al comienzo y con las cartas, ¿no? De que habían mandado a los chicos de Luis Beltrán. El tema de ponerles palabras nos ayuda también a curar, ¿sí? Muchos de los escritores o grandes obras surgen a raíz de una angustia o de cuestiones personales, ¿sí? Y bueno, uno se ve reflejado en los textos, en los cuentos, en los libros, y eso es lo que los hace atrapante. Uno se siente identificado porque no es tan fácil escribir. Entonces, o una canción, escucho una canción y digo, ah, eso es lo que yo quería decir, y no le podía poner palabras, y a veces con una frase. Bueno, el ejercicio de escribir es fundamental en el ser humano, tanto para expresar sentimiento, para comunicarse. Así que bueno, Escribir por escribir está bueno también. Ya tendremos producciones de la señora Erika de Quinto, que ella sabemos que escribe, ¿sí? Así que ya prometió sus escritos como adelanto exclusivo de, no sé, será un libro que tendrá en mente, pero tiene texto como para ya compartirnos en breve. Así que creo que el viernes que viene ya tenemos audio de Erika. Bien, ahora ¿cómo seguimos, Mercedes? Vamos con un tema musical y en breve tenemos la entrevista con Mariño, que trabaja en el INTA. Que vamos a hablar sobre la reforestación. Exacto. En la comarca, de qué manera, le vamos a preguntar de qué manera podemos aportar, cómo es el plan de reforestación. La verdad que me cuesta imaginarme por la cantidad de hectáreas que se han quemado. Pero bueno, cualquier actividad, actividad que se haga, ¿no? Tiene impacto en lo quemado. Así que bueno, ya nos comunicamos y vamos con Mariño después del tema musical. Yo te quiero querer, vos te haces de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Oritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo. me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen parecer. Manejando y se te corta la señal, podés escucharnos cuando llegues a tu casa, si tenés internet, por radiofogon.blogspot.com. Contanos cómo se escucha desde tu casa, ahora, en estos momentos, Radio Fogón 97.3. Comunicate al 154-9172-88 e informanos. Estamos en el cuarto bloque de la Escuela 223, suena en la radio, salió el sol y tenemos la comunicación con Javier Mariño, muchas gracias. Hola Javier. Sí, sí, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No. Bien, Javier, vos trabajás en el INTA, me contaste que sos ingeniero forestal. Yo soy ingeniero agrónomo. Ay, bien. Ingeniero agrónomo, trabajo acá en la agencia del INTA del Hoyo con un veterinario, Tabaré Daniel, y otro ingeniero más, Gabriel Garis, que está en el tema prohuerta y horticultura. Y bueno, y además también la oficina está del INTA, depende de una central que está en Esquel, donde hay todo un equipo de trabajo en distintas áreas. Hay un área de agricultura, otra de ganadería y otra forestal, donde hay ingenieros forestales. Y también hay un campo forestal en Trevelin, que es el que provee plantas nativas. Ah, genial. Y acá también, ¿no? Hay un campito forestal cerca del Paralelo. Hay un otro campo forestal que está en Golondrinas, ahí cerca del Paralelo, que ese depende de Bariloche. Ah, perfecto. Y también está con alguna producción de unas especies nativas, básicamente ciprés. Bien. Así que, bueno, eso es un poco lo que es la oficina y nosotros nos dedicamos a, básicamente, atender productores, acompañarlos técnicamente, asesoramiento, capacitaciones, cursos. Claro, son los famosos dadores de semillas que ya nos han... todos hemos pasado por el INTA en alguna oportunidad. Sí, ese es un programa de ProHuerta que hace más de 25 años que está y sí, es un programa para promover el desarrollo de las huertas familiares. Y dentro de ese programa, una de las acciones o de las actividades es la entrega de esos kits de semillas que se entregan para lo que es siembra de otoño y para siembra de primavera-verano. Bien. Hola, buen día. ¿Me escuchás? Sí, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Bueno, hablando es el kit de semillas, ¿están disponibles ahora ya como para retirar? Sí, está disponible los kits de semillas ya desde principios de abril, más o menos. Hay kits de semillas para entregar para los que quieren sembrar ahora en otoño y también hay algunos kits también para arrancar la primavera. Bien, ¿y cómo, supongamos que quien está interesado en esos kits, cómo se acerca simplemente al INTA? Sí, lo que hacemos es... los kits que nos llegan a nosotros, parte tenemos nosotros acá en la oficina de INTA, y parte también, como nosotros, la oficina esta abarca los municipios de Lago Puelo, El Hoyo, Puyén y Cholila. Nosotros, de todos los kits, hacemos un reparto y le dejamos kit de semillas también en las oficinas de producción de los distintos municipios. Así que bien, pueden pasar por el INTA o por las oficinas de producción de cualquiera de los cuatro municipios. Perfecto. Y eso, ese kit de semillas, si viene acá a la oficina, bueno, hay folletería, hay catálogos, hay cartillas como para asesorarse, y es gratuito, tienen que llenar unas planillas, llenan unos datos y llevan la semilla. Bien, estamos. ¿Y qué estaríamos para...? Por ahí ya nos metemos en la reforestación, pero ya que estamos con las semillas, ¿qué se puede sembrar ahora? ¿En qué época de qué semilla estaríamos? Y lo que nosotros estamos recomendando ahora, lo que es siembra de otoño-invierno, uh-huh, es lechuga, acelga, espinaca, rúcula, albahaca, todo lo que son verduras de hoja. Bien. Digamos, y en lo posible tenerlas adentro de un invernadero, claro, o adentro de un túnel, para que desarrollen. Y en general también van a desarrollar hasta junio. Normalmente todo lo que es fines de junio y todo julio, las plantas casi no crecen, quedan en estado vegetativo. Entonces, cuanto antes las sembremos en abril, van a desarrollar, van a tomar volumen, y después se puede ir cosechando de hojas, ¿viste? Normalmente todas estas especies, verduras de hoja, no se cosecha la planta, sino que vamos cosechando hojas, entonces van sacando nuevas, claro, hojas y las podemos consumir. Bien. ¿Estamos tarde para el ajo? No, el ajo también. ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo. Bien. Eso también se puede sembrar ahora y se siembra directamente afuera, no hay que sembrarlo adentro del invernadero. Realmente no es sencillo la siembra de ajo, y las condiciones nuestras son buenas, las zonas son buenas para sembrar ajo ahora. Bueno, así que sí. Aparte, tan importante el ajo en este contexto, ¿no? Pandémico, comer mucho ajo en las comidas, tan importante para, sí, para fortalecernos. Exacto. Bien, bueno, vamos a la parte que queríamos consultarte. Estábamos con dudas, queríamos la voz de una persona que esté encargada o que forme parte de cómo se está reforestando, que forme parte de los planes de reforestación post incendios. ¿Qué se está haciendo en esa materia, digamos, en esos? Mira, con respecto a lo que vos me hablás así directamente de reforestación, hace 20 días aproximadamente, uh-huh, una reunión acá en El Hoyo, sí, donde participaron todas las instituciones relacionadas al tema forestal. El CIFAP, no sé si lo conocen, sí, que es un instituto de investigación técnica en el tema forestal de Esquel, la Universidad Nacional San Juan Bosco, la Subsecretaría de Bosques, los municipios y el INTA, uh-huh, participamos en una reunión donde se va a planificar. No se llama reforestación, sino se llama restauración de, bien, las zonas del bosque quemado. Perfecto. Se subió acá arriba a la cordillera, porque bueno, viste que todo el incendio fue el faldeo del Pintriquitrón, uh-huh, parte del Lago Puelo y parte del Hoyo. Uh-huh. Entonces, la primera medida que se tomó fue recorrer toda la zona, identificar la intensidad del fuego en los distintos lugares. Y otro de los puntos más importantes, se dividió a toda la parte incendiada en cuatro sectores. Uno fue Golondrinas, el otro el arroyo Catarata, el otro el arroyo de Leiva o Larenas, que está más para el sur, uh-huh, y el otro el arroyo Catarata. Y se recorrió toda la zona, porque para que ustedes también sepan, hay algunas especies como el radal, el maitén, algunos, el coigüe también, que pueden rebrotar desde abajo. Ajá. Algunas otras especies, según la intensidad del fuego, algunas especies rebrotan y otras realmente ya no rebrotan más. Ajá. Entonces, lo que se hizo fue un relevamiento, se recorrió toda la zona acá del faldeo del Piltriquitrón, en la zona de Colondrinas y El Hoyo, y se empezó a delimitar zonas donde el fuego quemó más, y donde hay zonas realmente de riesgo tanto de desmoronamiento como de pérdida de suelo. Uno de los problemas más importantes también, viste, en estos incendios que se da sobre faldeos, es la pérdida de todo el suelo por lluvias intensas. Acá llueve mucho en invierno y al estar todo desprotegido de vegetación o de árboles, puede haber desmoronamiento. Claro, esa es una de las dudas. En un momento, en un primer momento, no sé, uno iba a ayudar a un amigo que se le quemó todo, y había algunos que decían, bueno, quiero cortar todo lo quemado, sacar todo, y otros decían, no, esperemos, dejémoslo como que como protección del suelo, y por si volvía a rebrotar. Entonces claro, fueron como cosas que no sabíamos en ese momento, y bueno, en algunos lugares metimos motosierra porque fue así, y en otros dejamos todo así como estaba quemado esperando algún rebrote, ¿no? Claro, en general si son faldeos, distinto es en lugares planos o en el valle. Acá abajo, pues, el incendio fue en la parte del cerro y en la parte del valle también. Sí. En la parte del valle es diferente. En la parte de los faldeos, lo ideal es dejar todo sin tocar. Bien. Hasta que empiece a rebrotar toda la parte vegetativa del suelo. Bien. Por otro lado, también nosotros acá desde el INTA hubo 50 bolsas de avena que se fueron entregando a los productores que tenían estos problemas de lugares con faldeos, ¿no? Con mucha pendiente. El tema de sembrar avena, la avena se entregó en fines de marzo, principio de abril. Esa avena también es para esparcirla o hacer fajas cortando las pendientes para que cuando vengan las lluvias el suelo tenga un freno. Claro. La avena tiene la característica que es una semilla grande, tiene mucha reserva de alimento, entonces germina muy rápido. Digamos que no es complicada la germinación de la avena, y ya incluso en muchos lugares yo he pasado y ya tiene 15 centímetros de alto. Lo que hace esa semilla, y por otro lado, al sembrarla en lugares quemados, germina también muy rápido porque no tiene competencia de malezas. Claro. El suelo está como virgen, digamos, y la ceniza es un abono, ¿no? Porque quedan todos los minerales de la ceniza. Claro. Claro. Entonces eso hace que frene el lavado del agua y no haya tanto lavado del suelo. Claro, y ahora lo primero que va a volver en primavera va a ser, como siempre pasa, el tema de la murra, la mosqueta, ¿sí?, la retama. ¿Qué se hace? ¿Se la deja un tiempo? ¿Se la ralea? ¿Se la corta? Pensando en esto, ¿no? Que en los suelos van a quedar totalmente expuestos. Sí, no, el tema es... hay que diferenciar lo que es los faldeos arriba en medio de la cordillera y lo que es los faldeos o parte de campos que son de particulares. Sí. Lo ideal en lugares donde son campos particulares, lo ideal sería cortar toda la maleza, todo lo que es mosqueta, cortar la parte aérea. Sí. Va a germinar igual porque ya estoy viendo que hay brotes de mosqueta que tienen 15 centímetros, 20. Y lo ideal sería sacar esa mosqueta y empezar a sembrar una semilla tipo abonos verdes, como lo que te contaba recién, avena, cebada, centeno. Lo que hace eso es va a ocupar el suelo y donde estaban las mosquetas va a empezar a tomar el suelo estas otras semillas con estas raíces. Bien. Y va a empezar a ahogar de a poquito la mosqueta. Bien. Pero bueno, es... lo que nosotros estamos recomendando es cualquier espacio que esté quemado, lo que es acá en las zonas de productores privados, cortar la mosqueta y sembrar estas semillas de abonos verdes. Bien, igual, si uno corta la mosqueta, ¿no vuelve a crecer igual? Porque yo he cortado y vuelve a crecer, está bien, no en un sector de incendio, ¿no? Por suerte no se me quemó en el patio de casa, pero vuelve a crecer igual. Sí, vuelve a crecer. En caso de cuando cortas la mosqueta, con una picota o con una asada, hay que sacar las raíces. Eso me sí cuesta, o sí. Sí. Hay que sacarlas. Y bueno, lo que nosotros decimos siempre, si sacas la mosqueta y no pones nada, va a volver la mosqueta, por más que la saques completa. Claro. Hay que sacar la mosqueta y sembrarle algo arriba. Perfecto. Para ahogar y para competir con las raíces de la de la mosqueta, que siempre algo está quedando y de esas pequeñas raíces empieza a brotar. Bien, te hago otra consulta con hablando de esto, ¿no? De lo que las distintas propuestas que se manejan o que nos llegan a cada uno de nosotros. También nos llegó esto de las hojas, estamos en época de otoño, donde sí, está todo lleno de hojas por todos lados, de empezar a tirar hojas en las partes más quemadas. ¿Eso ayudaría de alguna manera a proteger, sí, el suelo, a que si hay semillas puedan germinar? No sé, te pregunto porque no sé si tiramos hoja o no. Sí, sí, sí. Todo lo que sea cobertura del suelo es bueno. Todo lo que sea cobertura del suelo es bueno, puede ser hojas o algún otro tipo de residuos que puedan cubrir el suelo, está bueno también, porque además, digamos, se va a descomponer y va a incorporar materia orgánica, y por otro lado también, cuando llueve es una protección contra, uh-huh, el suelo. Es decir, no, la gota cuando cae en suelo desnudo rompe el suelo y sí, salta la el suelo, sí, y si empieza a correr agua se empieza a lavar. Entonces cualquier residuo que ustedes pongan en el suelo ahora en esta época sería ideal también. Bien, entonces la recomendación sería quien tenga hojas que se suele quemar por lo general o a usar para los bancales de alguna huerta, pero no es mucho, la juntamos y la llevamos y la podemos desparramar en estos, sí, suelos bien quemados. Sí, bien. Sí. Incluso también otra posibilidad, si tienen en algunos lugares también venden fardos viejos que ya no los pueden utilizar, o hay gente que tenga algo de pasto de gramínea, también es ideal también tirarla sobre el campo, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, Javier, muchas, muchas gracias por todo. Nos queda esta última pregunta. Desde la escuela o individualmente, los chicos y las chicas de la escuela, ¿cómo podemos aportar para, digamos, el cuidado de esta reforestación? No, no le llamaba reforestación. Restauración. La restauración, perdón, ahí está. Mira, cuando fue el incendio del 2011, hubo un trabajo que desde acá de la oficina hicimos con la escuela, creo que fue con la 734, uh-huh, de hacer plantaciones acá en toda la zona del hoyo, uh-huh, plantaciones de especies nativas. Bueno. Lo que hicimos fue dos o tres charlas explicativas con los chicos, con los alumnos, uh-huh, de cómo se produce un plantín de una especie nativa, de un árbol, un ciprés, un coigüe, bueno, cualquier especie nativa, cómo hay que plantarlas, para qué sirve esta replantación o reforestación con especies nativas. Y después hicimos dos jornadas completas con técnico del INTE y con los alumnos y con los docentes. Así que yo ya había presentado una propuesta para ver si se puede hacer algo. Así que si ustedes están dispuestos, capaz podemos hacer algo. Sí. Esto tendría que ser para julio, agosto. Genial. Es más, te queremos preguntar en este preciso momento cómo podemos hacer. A lo mejor explicando sencillamente llegamos también a los chicos y a las chicas ahora. Y por supuesto que sí, nos encantaría poder hacerlo también en la escuela. Pero si nos contás ahora cómo, algo así cortito, algo sencillito. Mira, el tema es todos los plantines de todas las plantas de especies forestales se hacen en vivero, en campos forestales. Eso lleva un determinado tiempo para tener una planta desde la semilla. La cosecha de semillas ya terminó, se hace en marzo más o menos. La cosecha de semillas de ciprés, de coigüe, ya se hace. Hay muchos grupos que se dedican a la cosecha de estas semillas y esos después se ponen a germinar y se hacen plantines. Lo que después sí está el tema de cómo es la plantación. Un poco la plantación en general hay que hacerla en los meses de invierno, junio, julio, agosto, que es cuando estas plantas están en dormición, no hay traslado de savia y tenemos el suelo húmedo y a partir de fines de agosto va a empezar a tener más temperatura y es cuando empiezan a desarrollar las raíces y es cuando las plantas pueden empezar a desarrollar el sistema radicular, que es lo más importante para el arranque de estas plantas. Y además tenemos humedad natural porque tenemos todavía las lluvias de invierno y la temperatura de primavera, que es el momento en que es este desarrollo de raíces. Igualmente, yo lo que te iba a proponer es que podemos hacer algo en la escuela, podemos quedar en contacto y ver si se puede llevar adelante algo, ¿no? Genial, sí, sí, desde ya quedamos en contacto, nos volvemos a comunicar en breve. Sí, y sería interesante que, bueno, los chicos puedan tener unas charlas antes de hacer el trabajo en el campo, ¿no? Genial, genial, buenísimo, muchísimas gracias. Así Javier, quedamos en contacto. Quedamos en contacto, te volvemos a llamar en estos días, en unos días. Bueno, dale, bueno, dale. Muchísimas gracias por haber participado y por la propuesta, gracias. Hasta luego. Chico. Hasta luego. Estás escuchando La Escuela 223, suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3, Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. La Escuela 223 suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Jugar es cosa seria. Jugar es cosa seria. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Sabemos el valor importante y trascendente que tiene el juego en la vida de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Jugando aprendemos valores culturales, sociales, educativos, nos divertimos y aprendemos. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Hay que jugar en todas partes, en tu casa, en la escuela y en todas partes. Si quieren ayudarnos a ser más felices. Sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro. No jugar es cosa seria. Siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Qué hermosa esa cortina, cómo me gusta jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Qué bueno que está, me encanta. De Pesetti, por si alguien la quiere escuchar. Hermoso tema, me encanta. De eso se trata este proyecto, de jugar a las cosas que nos gustan. En la escuela siempre nos pasaba que los recreos se hacían cortos. Uy, ya terminó, era el momento en el que más a lo mejor disfrutaban del día en la escuela, de jugar a lo que les gusta. Entonces la idea, digamos, en esta nueva forma de presencialidad, tener espacios de juego que les gusta, largos y tendidos en la escuela primaria. Bien, y tenemos audios. ¿Tenemos audios? Eso. ¿De qué grado me estás hablando? Estamos hablando de segundo grado. Sí. Y los chicos cuentan cuáles son sus juegos preferidos en la actualidad. ¿Los tenemos ahí? Sí, a ver. Bueno, vamos a escuchar a segundo. ¿Cómo te llamas y cuál es tu juego preferido? Octavia. La Mancha. ¿Y por qué te gusta jugar a La Mancha? ¿Qué es lo que te gusta de La Mancha? Me gusta correr. Qué bueno, bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamás y cuál es tu juego preferido? Nazareno y... ¿Cómo? Nazareno y... Me gusta la escondida. La escondida. ¿Y qué te gusta de la escondida? Me quito acá. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Más? ¿Y cuál es tu juego preferido? Jano y La Mancha. ¿Y qué te gusta de jugar a La Mancha? ¿Qué es lo que más te gusta? Se puede jugar con amigos. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Soy Jocelyn y soy de segundo B y mi juego favorito es en las escondidas para jugar con mis amigos. Por ahora estoy jugando con mis hermanos por el tema de la pandemia. Los extraño mucho y un beso. Ya nos vamos a volver a ver. Nosotros también te extrañamos. Hola, soy Timur. ¿De segundo? De segundo, a mí me gusta jugar con Skrukur ella crónico. Porque puedo armar muchas esquemas. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura cualquier cosa. Y en ahí aparecieron los chicos. Timur, que le gusta jugar con los ladrillos. Tenemos a niñes que están en casa, que no están participando de la presencialidad y que nos cuentan que no pueden jugar a la escondida con sus amigos de la escuela, pero sí pueden jugar con sus hermanos en casa. Tiene hermanos para jugar a la escondida. Bueno, sí. Está bien. Así estamos en pandemia, ¿sí? También los juegos han cambiado. Ya no podemos jugar a cualquier juego, sino que tiene que ser con distanciamiento. Ya pasará todo esto, ¿no? Esperemos que sea lo más pronto posible. Sí. Bien, seguimos nos quedan, con los lobos de sí, primero, vamos con estos lobos. Nos queda un montón de audio, un montón de trabajos todavía. 11:20 de la mañana de este viernes 21 de mayo, ¿sí? Recordamos que este programa se repite los domingos a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Y también recordamos que capaz que hay alguien que está escuchando a través del blog en cualquier momento, en cualquier día, puede ser el lunes a la mañana, el jueves a las 5 de la tarde, bueno, cualquier horario. Bien. Es válido. Bien. Vamos a continuar con lobos, que ya hicimos una primera entrega la semana pasada. Lobos de primer grado, como vos decías recién, hace un ratito, el tema de las burbujas. Esta semana está la otra burbuja, fue presencial. Entonces, lo que escuchamos la semana pasada eran de la burbuja anterior. Y este espacio es como para compartir y juntar todos los lobos que andan por ahí. Un lobo de color, me llamo Joaquín. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Creé un lobo que se llama Lobo Dragón. Wow. ¿Y qué características tiene? Característica de comer zanahoria. Come zanahoria, por eso es todo naranja. Y hay una persona tirada en el piso, un nene. Un nene está asustado. Por el lobo dragón. ¿Y cómo te llamas vos? Jeremia Manuel Colsalguero. Bueno, muchas gracias. Lobo feroz, me llamo Jan. Jan. Un lobo feroz. Un lobo feroz. ¿Y de qué color lo vas a pintar? De color marrón. Bien, ¿y tiene nombre ese lobo feroz? Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿No te lo acordás? Es que no sé. Ah, ¿no sabes? Bueno, cuando sepas me avisas. Gracias. Me llamo Camilo. ¿Y hiciste lobos camuflados, lobos rojos? ¿Cómo son? Acá hay un lobito y está mirando la luna. ¡Ay, qué hermoso ese lobo que mira la luna! ¿Y cómo son? Lobos con negro, ojos rojos y ojos azules. ¡Qué hermosos! Bueno, muchas gracias. Me llamo Gaia. ¿Y cómo es tu lobo? Aún no sé el nombre. Ah, bien, no sabes el nombre. ¿Y qué hace? Está por visitar a la flor. Ah, va a visitar a una flor. Qué lindo ese lobo. Bueno, muchas gracias. De comer durante durante toda la semana. Tus ojos hacen magia. Bien, ahí pasaron lobos feroces, lobos que van a visitar a Flores, lobos que son de colores, lobos que miran la luna. ¿Qué más pasaron? Bueno, varios lobos, me encantan, todos distintos. Gran diversidad de lobos, sí. En primer grado. Sí, sí, sí. Sí, ahí escuchamos voces conocidas, ¿sí? Sí. Un lobo visitando una flor, me encantó. Uh-huh. Sí, saquemos al lobo de siempre, hallándole a la una y solitario. El lobo visitó una flor, tiene sentimientos. Sí, ¿sí? Este lobo, sí. Estos lobos van por muchos lados y está buenísimo. Y el lobo que come zanahorias es el lobo naranja. Sí, famoso. Y bueno, un también. Lobo ahí vegetariano también, ¿por qué no? Tenemos más lobos. Tenemos más lobos. A ver. Me llamo Gaia. Me llamo Alma y es un lobo que es muy peludo y hay una nena. Ah, ¿y tiene también colores ese lobo? Sí. ¿Y qué tiene adentro? Tiene unas piedritas. Ah, ¿y qué hace? Juega con la nenita. Ah, juega con la nenita. Bueno, muchas gracias. Abril. Abril, ¿y qué lobo creaste, Abril? Un lobo feroz. ¿Un lobo feroz? ¿Y qué hace ese lobo feroz? Trata de comerse a los tres cerditos. Ah, bien. ¿Y dónde está? En el bosque. ¿Y parece un lobo peludo? Sí. Muy peludo me parece que es. ¿Pero tiene bueno. sonrisa? Sí. ¿Es bueno? Sí. Ah, bueno. O está contento, mejor dicho. Sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno. ¿Y qué lobo inventaste? Uno de colores. Bien, ¿y es chiquitito, es grande? Es chiquito. ¿Y qué hace? ¿Qué le gusta hacer al lobito? Le gusta jugar con los demás. Los demás, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Y qué lobo inventaste? Un lobo Among Us. ¿Un lobo Among Us? ¿Un lobo que está disfrazado de Among Us? Sí. ¿Y que juega en los jueguitos del celular? Sí. Bueno, gracias. Ámbar. ¿Y qué inventaste? ¿Qué lobo inventaste? ¿Cómo es Oloba? Es de colores. ¡Qué hermoso! ¿Y cómo se llama? Loba. Hermosa. ¿Y qué hace Loba? Está jugando con sus amigos. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos lobos y lobas y lobitos? Y lobitos. Y lobitos que juegan con otros, lobitos que juegan solos, que van a buscar flores, que miran la luna, que están escondidos, de todo, me encantan. De colores. De colores, me sí. encantan lobos de colores. Sí, sí, sí. Y un lobo que se comió todas piedritas de colores ahí, estaba buenísimo. Recordamos que es de primer grado. Sí, sí, ¿sí? Porque claro, salió esa historia de ese lobo, ¿se acuerdan? Que se come las piedras, en realidad está tan hambriento, se come a un personaje, que no recuerdo si bien es la un cabritos, son los 7 cabritos, se come a los 7 cabritos y se queda dormido porque está haciendo la digestión de tanto que come. La madre de los 7 cabritos lo ve dormido, le abre la panza, le saca a los 7 cabritos que estaban vivos en el cuento y le mete piedras, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, y le cierra la panza de nuevo. ¿Cuándo se despierta el lobo? ¿Una indigestión? Entonces, bueno, ahí están las piedras de colores que hicieron por ahí. Bien, primer grado con muchos lobos. Así que bueno, gracias a todos y todas las que participaron. Siguen apareciendo voces conocidas, ¿sí? En primer grado, así que está buenísimo que participen. Nos queda un montón, Mercedes, todavía, y poco tiempo ya. Ya viene Marita, ¿sí? Viene Marita. La tenemos que llamar en breve para quien. ¿Qué nos traía hoy? Marita nos trae mujeres en el 25 de mayo. Un reconcepto, repensar la patria desde un lugar diferente, la matria, digamos. Bien, en breve ya Marita, y quedan audios de quinto grado, de sexto grado, un montón. Así que vamos a un tema musical y ya continuamos con más. La escuela suena en el aire, la escuela 223. Comunicate con Radio Fogón 91-7288. Ser libre con más. más libertad que el aire, una rosa en cada mano y cantando por la calle. Dame una guitarra alegre que nadie podrá pararme. Soy el hombre, soy el grito, soy de América la sangre. Es el tiempo de la siembra, es el tiempo del coraje, donde crece la esperanza antes que la fe se acabe. ¿Quién podrá parar el tiempo? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo solo por querer ser alguien? Es el tiempo de ser hombre, defensor y caminante, esta tierra compañera que en el pecho apenas cabe. Al pasado no te quedes a esperarle, es el tiempo de ser libre antes que el amor se gaste. Va creciéndome el asombro cuando veo por la calle que para tener sonrisas, pan y libertad no basten. ¿Quién podrá parar el tiempo? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo solo por querer ser alguien? Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. radiofogón.blogspot.com. Quinto bloque de la escuela suena en la radio. No tenemos novedades todavía de la escuela con respecto a la presencialidad o no del lunes. Creemos que la provincia del Chubut adhiere al el confinamiento estricto mencionado ayer por el presidente. Sí, a estas nuevas medidas que se anunciaron anoche. Bueno, aún, como decís, no tenemos ninguna novedad, no sabemos nada todavía. Seguramente en el transcurrir del día alguna novedad va a haber, si provincia adhiere a todas las medidas restrictivas o en parte o por zonas, no lo sabemos todavía. Bien. Así que estaremos informando igual a los grupos de los de la escuela qué va a pasar. Seguramente hoy, a más tardar mañana, ya tendrían que haber novedades para cómo va a ser la presencialidad y otras actividades acá en la comarca andina. Bien. Quiero contar que se me traspapeló un audio, del audio del lobo de Daniel, así que le mando un beso. ¿Lo encontraste? No, no lo encontré, y me lo recontra recuerdo, eran un montón de lobitos. Lo seguimos buscando, buscando y cuando aparezca lo metemos. Un lobo chiquitito, un lobo que pisaba a todos, bueno, era un lobo así, muchos lobos en movimiento. Mando un beso enorme a Goran Daniel, a Daniel Goran. Si lo encontramos ahora, sí, lo ponemos. Y si no, sale sí o sí la semana que viene. Bien, pero tenemos más audios para compartir de otros grados también. Segundo grado estuvo trabajando coplas con la senio en el aula, en casa y con la senio de música. A ver. Y acá tenemos, a ver. Vamos al baile, dijo el fraile. ¿Y si me aburro?, dijo el burro. ¿Y si me canso?, dijo el ganso. Pero es muy lejos, dijo el conejo. Me duele el cogote, dijo el coyote. Me rompí una uña, dijo la vicuña. Estoy con angina, dijo la gallina. No tengo ganas, dijo la rana. Ay, qué bochinche, dijo la chinche. Ay, qué macana, dijo la iguana. Vamos al valle. Vamos al valle, dijo el fraile. ¿Y si me aburro? Dijo el burro. ¿Y si me canso? Dijo el ganso. Pero es muy lejos, dijo el conejo. Me duele el cogote, dijo el coyote. Me rompí la uña, dijo la vicuña. Estoy con angina, dijo la gallina. No tengo ganas, dijo la rana. ¡Ay, qué bochinche! Dijo la chinche. ¡Ay, qué macana! Dijo la iguana. El fin. Qué bueno esas familias leyendo esas coplas. Ahí están las mamás de Timur y el UNEI acompañando la propuesta de la escuela, leyendo esas coplas que están buenísimas. Muchas, muchas gracias. Muy divertidas. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje. Soy la Abu Marita, vivo en el hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas lee cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bien, volvimos. Como la cortina lo mencionó, estamos en comunicación con la Abu Marita. Hola, Marita. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo Marita? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, qué bueno escucharte. Espero que los chicos del hoyo estén pasándola bien con esta mañanita fresca, pero linda. Bueno, yo estoy en Cholila, pero me imagino que ya debe estar más o menos parecida la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá ya anunciamos que el programa de hoy, la propuesta de hoy que nos traías, no tenía que ver con lo literario, sino que estaba más vinculado con la gesta revolucionaria, Marita. Porque... Exactamente, exactamente, porque ya estamos en la Semana de Mayo, claro, que arrancó el 18. Uh-huh. Y bueno, me parece que es muy interesante que los chicos y chicas del yo, y también los adultos, ¿no?, los papás, los abuelos, todos, recordemos un poco algunos aspectos de la Revolución de Mayo, principalmente la presencia de la mujer, porque siempre que hablamos de la Revolución de Mayo estamos hablando de Cabildo, que la gente se reunió en lo que actualmente es la Plaza de Mayo, a preguntarse qué es lo que estaba pasando durante toda una semana de gran efervescencia en esa ciudad chiquita que era una aldea prácticamente, como era Buenos Aires de aquel entonces, ¿no?, en 1810. Claro. Y bueno, y veíamos siempre presencia de hombres, o sea, daba la sensación de que no había mujeres. Claro. Tal cual, sí, no, sí, no, totalmente solapadas las mujeres a través de los relatos históricos. Claro, claro. Pero bueno, escarbando un poco en eso, a ver, contanos. Hemos descubierto que la mujer no solamente que existía, sino que también participaba. Claro. Participaba activamente. Y bueno, a diferencia del hecho en sí de la Revolución de Mayo, encontramos antecedentes de presencia femenina muy, pero muy activa. Uh-huh. Otra que tejer, bordar, cocinar, planchar. No. De ninguna manera. Montaban a caballo, se calzaban pantalones, o uniformes que encontraban, pues, que las distinguiera, y al lado de maridos o hermanos, iban al galope luchando contra el invasor. Uh-huh. En este caso hay dos presencias femeninas en lo que fueron las invasiones inglesas. Ajá. Que recordemos, fue en qué época. 1806. Perfecto. 1806. Y más precisamente, lo que mencionabas recién, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Perfecto. Sí, porque las invasiones inglesas se produjeron en Buenos Aires. Bien. En lo que, reitero, no es la ciudad ahora, era una aldeíta chiquitita. Y los ingleses invadieron esto pensando, bueno, qué sé yo, pobrecito, no tienen nada. Pero no sabían que había un pueblo muy orgulloso de pertenecer a esto. Todavía no éramos argentinos, pertenecíamos al virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Y estamos bajo el estandarte de la bandera española, pero había un amor hacia la tierra, había un cariño hacia esto, y eso se reflejó en la presencia de Manuela Pedraza. Uh-huh. ¿Quién era Manuela Pedraza? Manuela Pedraza era una señora nacida en Buenos Aires, que se había casado con un señor que pertenecía a un regimiento de blandengues. Uh-huh. Que era algo así como una especie de regimiento de policías que controlaban que no robaran ganado y demás, ¿no? No es propiamente dicho un militar, pero bueno, portaba armas. Cuando se produce la revolución, cuando se produce la invasión inglesa, este señor se incorpora al cuerpo de patricios que había sido fundado por Liniers. Uh-huh. Que fue el que defendió a la ciudad, ¿no es cierto? Defendió al pueblo de Buenos Aires. ¿Y quién lo acompaña a este señor? Lo acompaña su mujer, Manuela Pedraza. Pero no lo acompaña simplemente para hacerle compañía o acercarle la botellita de agua o hacerle la comida, plancharle la ropa o coserle la ropa a los compañeros y a él. No, al lado de él combatió cuerpo a cuerpo con los ingleses. Uh-huh. Y en el mes de agosto de ese año, porque en el 1806 duró semanas y semanas la invasión. Uh-huh. De los ingleses. Claro. Y en el mes de agosto, si mal no recuerdo, el 18 de agosto, en plena lucha callejera, le matan al marido. Uh-huh. Un inglés mata al marido de Manuela Pedraza. Y Manuela Pedraza, enfurecida, no solamente porque habían asesinado al que era su marido, sino por todo lo que representaba eso, toma el fusil de su marido y mata al inglés. Mujer de armas, pero no tomar. Totalmente. Pero no solamente. El valor de esa mujer era increíble, porque empieza a perseguir a una partida junto con otro, ¿no es cierto? Compañero del marido muerto, empiezan a perseguir a una partida de ingleses que vieron que estos no eran así tan fáciles y huyen. Y en la huida, Manuela Pedraza liquida a otro inglés. Le saca todas las armas a los otros que se rindieron, y en un momento determinado, cuando se produce el éxito de lo que fue la defensa, porque es la etapa de defensa del pueblo de Buenos Aires. Uh-huh. Cuando Liniers convoca a todos los que participaron en esa defensa, a ella la condecora, y la condecora con el grado de alférez, con uso de uniforme Mercedes. Y chicos, imagínense, uso de uniforme militar de patricios, del regimiento de patricios, y sueldo. Claro, que para esa época es toda una cuestión. Imagínate, toda una apoyatura. el rol de la mujer era muy diferente, que no quiere decir que sea poco, no estamos menospreciando bajo ningún punto de vista, pero que era diferente. Era, claro. O sea que aunque la mujer luchó desde donde pudo, claro, ¿no es cierto? En este caso, Manuela Pedraza, que tenía un coraje enorme, pero había otras que también tenían coraje, cuidando a los enfermos, claro, y como por ejemplo María Remedios del Valle, ajá, pero ya en la etapa de la emancipación, claro, en la etapa de la emancipación. Quiero terminar un poquito el detalle de la revolución, de la invasión inglesa, porque hay otro personaje muy interesante que se llama Martina Céspedes. Ajá. Martina Céspedes tenía una taberna. Era una viuda de 45 años que tenía tres hijas. Uh-huh. Y ella regenteaba esa taberna. Era su medio de vida, ¿no es cierto? La taberna. Cuando se producen las invasiones inglesas, todos los comerciantes de los alrededores huyen despavoridos porque dicen, vienen los ingleses, nos van a matar. Bueno, ella en cambio no huye de la taberna. ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? Tiene una idea realmente notable. Invita a cada uno de los ingleses de a uno, traban, pero como rata por tirante, porque imagínate que les ofrecía gratis bebida. Claro. ¿Qué hacían? Cuando entraba el inglés a su taberna, le daban tanta bebida alcohólica que lo emborrachaban. Uh-huh. Y de esa manera, cuando estaba borracho, los ingleses, cuando estaban borrachos, le sacaban el uniforme, le sacaban las armas y lo maniataban. Claro, genial. 11 ingleses se entregó. 11 ingleses le entregó a Linier. Imaginad, o sea, que notable había de todo. Uh-huh. Y después entramos en la época de la emancipación, ya superado, el 10 de mayo. Porque el 10 de mayo, en realidad, la mujer no aparece porque está en la casa. En ese momento, la sociedad, salvo excepciones como estos que te conté, claro, la sociedad era muy patriarcal, claro. O sea, la mujer primero dependía del padre y si se casaba dependía del marido, claro, tremendo. Nunca no eran emancipadas, pero bueno, siempre hay una mujer excepcional. En toda sociedad hay mujeres que se pasan, digamos, superan el molde imperante, y eso fue lo que pasó con María Remedios del Valle. Uh-huh. Ella era negra, mejor dicho, era parda, es decir, era una mezcla de un negro con blanco. Uh-huh. Esos eran los pardos. Imagínate que no pertenecía a la clase alta. Claro. Ojo que tampoco las señoras de antes que combatieron con los ingleses tampoco pertenecían a clase alta, ¿no? Uh-huh. Por más que tenemos que reconocer que no hubo diferencia de clases en las mujeres que combatieron y fueron tan valientes, no solamente en el periodo de las invasiones inglesas, en la gesta de mayo, sino también en la gesta emancipadora. No es una cuestión de clases, tampoco podemos hacer esa delimitación, pero eran características muy importantes. Y esta mujer, que siendo una mujer pobre, no tenía una presencia brillante como tenía, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson en la sociedad porteña. Ella lucha en el ejército de Belgrano cuando hace la campaña del norte, y llega al grado de coronela. Ah, mira. Sí, y llega. Ella era de origen tucumano. Uh-huh. Entonces se alista en la fuerza y combatió, y no solamente combatió, sino que atendía a los enfermos, atendía a los heridos, los curaba. Estaban todos los flancos. Exactamente. Y es considerada la madre de la patria. Mira vos, Marita. Y se la reconoce. Buenísimo. Sí. Y hay otras mujeres. Uf. Cantidad que hemos despierto. Buenísimo. Pero sí, hoy vamos con estas dos. Nos encantaría que la semana que viene, si podemos, y si es que te parece pertinente, a lo mejor continuar con alguna mujer más. Con alguna mujer más, sí, que hay varias. Sí. Una muy, muy destacada fue Mariquita Sánchez. Claro. Y la otra muy destacada, y lo dejo así como picando, uh-huh, para la semana que viene, si se puede, María Magdalena Güemes. la hermana de Güemes, llamada la Macacha. Era, mira, era tremenda. Si hablamos de Juana Zurdó y hablamos de Macacha Güemes, estamos hablando de verdaderos soldados, de verdaderos soldados. Soldadas, ¿eh? Genia. Sí. Buenísimo, Marita. Impresionante. Esas mujeres son una gloria en nuestro país. Qué bueno. Para qué nuestro bueno. país. Qué bueno recordar el 25 de mayo así, de estos términos. Así, de esa manera. De esa manera. Sí. A las mujeres de esa manera. Exacto. Sí. Bueno, Marita, muchas gracias. Te tengo que dejar porque nos quedaron audios de los chicos por pasar. Pero estuvo buenísimo. Muy bueno. Muchas, muchas gracias. De nada, de nada. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Después me comentarás si es conveniente o no seguir desarrollando este tema de la presencia femenina en nuestra gente emancipadora. Buenísimo, dale. Bueno, te mando hasta un abrazo, todo, que tengas linda hasta todo momento. Y buen fin de semana. Adiós. Adiós. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer. Bien, pasó Marita, ¿sí? Y una historia... más que interesante, ¿no? El rol de las mujeres en el 25 de mayo. Así que bueno, muchas gracias, Marita, ahí por compartir, por participar. Vamos a continuar con... Nos quedan algunos audios todavía, ¿sí? Vamos a ir con audios de quinto grado, con la señora Erika, que nos hace una presentación. Hola a todos. Hola, José, Merce. Y un saludo para toda la audiencia de la Radio Fogón. Habla la señora Erika y quería contarles que en esta semana trabajamos varios temas con los chicos de Quinto B. Uno de los temas tiene que ver con el significado de lo que es la libertad para ellos, cuándo se sienten libres y cuándo no. Y también debatimos sobre temas como la justicia. Si ellos creen que vivimos en una sociedad justa, y por qué. También otro de los temas, otra de las efemérides importantes que tenemos en el calendario anual, es sobre el Día de la Constitución Nacional y del Día del Trabajador. Entonces leímos un texto que decía que la Constitución Nacional Argentina dice que todos los habitantes de la nación tienen derecho a trabajar en condiciones dignas, con jornada limitada, con salario justo y a tener vacaciones y descanso, protegidos contra el despido arbitrario y participar de un gremio o sindicato, para lo cual ellos conversaron y dijeron su punto de vista sobre si se cumplen todas estas cosas en nuestro país. Así que, bueno, ahí va a ir las respuestas de alguno de los chicos que mandaron sus audios tocando estos temas. Bueno, un abrazo para todos, espero que estén bien, muchos cariños. Yo soy Sofía Gutiérrez de Quinto B, y quiero decirles algo de una tarea del trabajador. Estas cosas no se cumplen porque hay gente que trabaja y no tiene un sueldo fijo ni los beneficios que debería tener, por ejemplo, el Chubut. No pagan el sueldo en tiempo y forma a los trabajadores. No vivimos en una sociedad justa porque los nenes se drogan, les pegan los padres, los mandan a hacer cosas que ellos no tienen que hacer, toman cerveza y hay niños bebés con las madres en las calles sin mantas, comidas y casas, y perros tirados y en la calle. Hola, soy Mía Freeman, soy de Quinto B y les voy a contar lo que es la libertad. Para mí la libertad no depende de otros, sino de vos. Ejemplo, alguien te dice el rosa es de nena y el azul es de nene. Y no, ningún color tiene género. Vos sos vos y tus opiniones no dependen de otros. Sos vos, tus decisiones, tus opiniones, ponete lo que quieras. Hola, yo soy Benjamín Velarde, de Quinto B, y les voy a leer qué significa la libertad. En todos los idiomas y a través de todos los tiempos, libertad es una de las palabras más hermosas. Ella vive en nuestro corazón y en todas las decisiones que tomamos, desde la más sencilla elección hasta la más importante. La libertad es una en nuestros pensamientos y en nuestros actos, acompañada del respeto y la responsabilidad. Yo me siento libre cuando hago las cosas que me gustan o estoy al aire libre. Bien, ahí pasaron los chicos de Quinto hablando de el Día del Trabajador, vinculándolo con la Constitución y hablando del concepto de libertad, que es libertad para cada uno. Muy bueno, muy buen trabajo. Muchas gracias, chicos y chicas. De libertad, de justicia, de trabajo, uh-huh. ¿Sí? Esto excelente. Es Quinto B con la señora Erika, que ahí nos comentó cómo era la actividad. Nos quedan audios todavía de sexto grado, ¿sí? Vamos a escuchar a Amanda y a Maxi de sexto, que también nos mandaron audios. A ver qué dicen. Hola, me llamo Benjamín, soy de sexto grado de la escuela 223. Hoy vamos a hablar de Martín Pescador. Ráfaga de velocidad. El vuelo veloz y corto del Martín Pescador se logra con las triangulares cortas y romas. Esta forma de las alas lo ayuda a elevarse del agua después de zambullirse. Hola, me llamo Benjamín, soy de sexto grado y hoy vamos a hablar de las aves, la velocidad y la resistencia. Cuando un vencejo hace su primer aterrizaje, antes de anidar, pone fin a un vuelo, que quizás duró 3 años. El vencejo es una de varias aves que solo aterriza para reproducirse y sus estrechas alas curvas están adaptadas para uso continuo. En forma similar, las alas de las otras aves evolucionan para tipo particular de vuelo. En general, las aves que vuelan rápido y poderosamente, como el vencejo, tienen las puntiagudas, es una forma de las alas proporcionada al ave suficiente elevación sin producir un vuelo con aleteo apuesto a la velocidad. Ronda de curiosidades. ¿Te gusta investigar? Deporte, ciencias, arte, literatura. En este espacio te invitamos a compartir todas las cosas que te interesan. ¡Anímate! Me llamo Amanda, voy a la escuela 223 del Hoyo y yo decidí investigar sobre el sonido musical. El sonido son ondas conectadas que se propagan por un medio tridimensional y elástico, aire, agua u otros. Cualquier perturbación de ese medio produce un sonido, aunque no siempre puede ser audible para el oído humano. Las frecuencias o ciclos por segundo en la música no tienen rangos tan altos como fuera de ella. Por ejemplo, el do más grave del piano corresponde a 32 vibraciones, mientras que el más agudo es de 4096. En cuanto a la voz humana, un bajo puede llegar a 64 vibraciones en contadas oportunidades, y una soprano a un sobresegundo de 1760 vibraciones. La frecuencia de 440 ciclos por segundo correspondiente a la central del piano es la usada internacionalmente desde hace unos años para afinación de las orquestas. Bien, estamos escuchando curiosidades, ¿sí? De Benjamín Coronel, que habló de los pájaros, y Amanda, que hablaba del sonido, que no tenía ni idea de la cantidad de vibraciones, ¿no? Tantos los sonidos graves y agudos. Y tenemos una más, Mercedes, para compartir. Bien, ¿sí? De Maxi de Sexto también nos mandó una curiosidad. Hola, mi nombre es Maximiliano. Ahora le voy a leer un poco sobre los dinosaurios. Los dinosaurios vivieron hace millones de años, en una época en que los continentes estaban unidos en uno solo, conocido con el nombre de Pangea. Los primeros dinosaurios aparecieron en el periodo Triásico de la era Mesozoica, que se inició hace 245 millones de años y finalizó hace 213 millones de años. El Straurucosaurus es uno de los más antiguos que nos conocemos. Sus restos fueron hallados en Brasil y Argentina. Medía cerca de 2 metros y los estudiosos creemos que caminaban en 2 patas y que comía carne. ¡Chao! Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que... Bien, ahí pasaron esas curiosidades. Qué interesante. Los dinosaurios, los peces, no, los pájaros, Martín Pescador, que come peces, y los sonidos de la música, las frecuencias de la música. Muchas gracias a Amanda, Maxi y Benja. Seguimos con este espacio abierto para participar, y se nos fue el programa, José, 12 y casi 5. 12 y 5, uy, se nos fue, sí, el programa, estamos, Mercedes, tienen como que salir a cocinar, hacer las compras, a muchas cosas más. Bueno, un tercer programa de La Escuela Suena. Acaban de llegar más audios que ya no llegamos a meter en el programa de hoy. Quedan para el próximo programa. Le aviso a la señora Ana de Secto, ¿sí? Perfecto. Que me acaba de mandar más audio. Buenísimo. Muchas, muchas gracias. Sí, pero bueno. A ya todos, no, bien. A todas las señas. Bueno, vamos a ver qué pasa el viernes que viene. Vamos a ver qué pasa con las nuevas medidas restrictivas, las que anunció el presidente anoche. Vamos a ver cómo sigue esta situación en la comarca, en la provincia. Recordamos esto de que por los datos que nos dan en la zona de Bariloche, el Bolsón, como que también está bastante complejo, la zona de Esquel. Entonces veremos qué pasa, ¿sí? Seguramente estaremos acá el viernes, sí, en vivo, si no tenemos otras... medidas que digan lo contrario. Uh-huh. Así que nos vemos el viernes que viene. Que tengan una linda semana y un buen fin de semana. Adiós. Nos vemos. Ah, repito, esto se repite el domingo a la 1. Bien. Por si alguien no lo escuchó, lo quiere recomendar o quiere volver a escucharlo. O si hay una madrina en Madrid, puede escucharlo a través del blogspot radiofogón.blogspot en cualquier momento. Sí, así que bueno, nos vemos. Nos un vemos. Gusto.